Amigas y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a Relatos del Más Allá. ¿Qué les habla? Estivo Caranda. El día de hoy estoy bien acompañado. Aquí en el estudio se me llenó porque tengo a la señora Gloria. En un lado tengo al señor Valdemar González, que usted lo ha escuchado a través del noticiero podcast, el tremendo locutor de Univisión y también de Telefutura, y una hermosa cubana que es el bodyguard de Valdemar González, porque nunca sale sin ella, como la Mastercard, como la American Express, nunca sale sin ella. Pues bien, aquí la tenemos. Vamos a hablar acerca de esas cosas extrañas que pasan, que uno dice, pero ¿qué es lo que está sonando allá en la cocina? ¿O qué fue eso blanco que yo vi? Vamos a charlar el día de hoy, platicar, como diría el mexicano. Y quería invitarte a ti para este programa porque Valdemar González me contó algo que ese día yo no podía ni dormir, que fue lo que tú viste del dueño en la radio. Oh my goodness, qué cosa tan horrible. ¿Sí, bueno, te recuerdas? Sí. Qué cosa tan extraña. Bueno, mira, tú sabes qué pasa, que en realidad no era el dueño, este era el padre del dueño. Ah, ok. Sí, era el padre del dueño, un señor que murió antes que muriera, porque el dueño también murió después. ¿Dueño de qué? De la emisora. Pero el padre de él llegaba mucho a la emisora. Sí. Resulta que un día estoy caminando por el pasillo y yo, el padre, no, te estoy mintiendo, el padre yo nunca lo vi. Al hombre jamás. Tú no lo conocías. Yo no lo conocía, exacto. No yo sabes no lo conocía, ni cómo lucía. Ni cómo nada. Lucía en lo absoluto. Sin embargo, había un locutor ahí que llevaba muchos más años trabajando, sí, con Dove, que era el dueño, era el judío. Entonces resulta que yo voy al baño en esa parte. Ok, minuto. Estamos de noche. Se te ha olvidado decir que estabas en la noche. Sí, bueno, era de noche. Aquí, tú estabas trabajando Yo trabajaba en aquella época en la noche, correcto. Yo trabajaba en FM 92. En aquella época estábamos en la 14 y Coral Way. Ok. Bueno, más o menos, no sé si tú conoces área donde está el Windix y toda esa parte de por ahí. ¿Qué horario era? Eran como las 10:30 de la noche. Ah, ok. Baño, sí. Bueno, yo voy caminando al baño y, por cierto, está un compañero mío que ya no existe, también murió ya. Y entonces cuando entro al baño le digo, oye, Noel, ¿estás ahí? Y me dice, sí, aquí estoy. Y me dice, estaba dentro de uno de los baños. Pero en eso volteo a ver y está un hombre orinando en el mijitorio así del frente. Un hombre con un pantalón que traía una especie como de tirantes. Pero el hombre grande, del pelo blanco, calvo en esta parte de aquí que a mí nunca se me olvida. Y yo nunca lo había visto. Jamás lo había visto, ni siquiera. Yo dije, qué extraño, ¿no? Y entonces le digo yo a mi compañero, bueno, hablamos, pero tú sabes esas cosas que no salen. Ya, espera un minuto. ¿Lo viste por el espejo? ¿Lo viste por persona? No, lo vi ahí. ¿Lo él estaba ahí orinando y yo entré a ¿Le llegaste parte? A ver la cara? Me imagino que no, sí. No, fíjate que no le llegué a ver la cara. Entonces, ¿cómo lo puedes reconocer después? Bueno, déjame explicarte, porque yo al hombre nunca lo había visto en mi vida. O sea, te estoy hablando, yo le vi por la espalda, okay. Le vi cómo era su pelo, o sea, lo podía describir de atrás. ¿Podías verle la parte de atrás? Sin embargo, del frente no lo pude ver porque el mijitorio le estaba viendo para la pared y sin embargo no había manera. Y los baños estaban tapando en esta parte de aquí. Yeah. O sea, él estaba metido como en un espacio. Oh, okay. Entonces era imposible verle la cara. Entonces yo lo vi parado, sí, gordo. ¿El ambiente estaba frío? Mucho frío. Había mucho frío. Yo salgo del baño y regreso a la cabina. Había puesto un tema de como de 6 minutos, que era lo que me daba tiempo de ir al baño, orinar y volver. Cuando regreso, le digo yo a mi compañero, que él ya murió, le digo, porque él se estaba prácticamente en una transición. Él me entregó turno a mí, yo entré, él fue al baño. Uy, o sea que te ibas a quedar solo después. No, porque teníamos la emisora que era la M en aquel entonces, que era CMQ. Ok. Entonces resulta de que regreso, y regreso a mi cabina. Y al ratico llega Noel Rivero, que era mi compañero, que ya murió, que en paz descanse. Y me dice, ya me voy, me dice. Y le digo, bueno, cuídate. Oye, le digo, ¿quién era el tipo que estaba en el baño? Así, ¿qué tipo? Y me dice, ¿qué tipo? Wow. Y me dice, tipo, no me digas eso. ¿Qué tú me estás diciendo? Uy. Y le digo, no, sí, estaba un hombre ahí, le digo, orinando, un hombre. Y él me dice, ¿cómo era el hombre? Y le digo, bueno, era un hombre grande. Tipo así como tú sabes, como alemán, como sí. Tipo europeo. Y tenía unos tirantes puestos. Oh, no le pude ver la cara, le dije, lo vi de espalda. ¿Qué era lo que identificaba al hombre, el otro? Exacto. Wow. El hombre, y me dijo, no puedo creerte. Me dijo el tipo, mira, me dijo, estoy erizado. Me dijo, es el padre del dueño. Oh my gosh. Sí. Te salió un fantasma. Sí, bueno, básicamente, ahora, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Uno muchas veces tiene. No sé, realmente yo nunca, por la fe que yo tengo en Dios, sí. Yo puedo pensar que pudieron haber sido, ¿cómo se llama eso? Son retenciones de imágenes. No sé por qué yo he pensado que dentro de este mundo, dentro de esta esfera, dentro de este espacio, lo que la gente realmente ve no proviene precisamente de Dios cuando tú estás viendo algo que se te pueda plasmar como imagen. Jamás. Pero, yo nunca lo he visto. Nunca he pensado que Dios permite que tú veas esas cosas. No es bíblico. En la Biblia no te dice que eso es así. Claro. Te explico algo. Para mí, tiene un solo nombre. Para mí. Uh-huh. Y yo trato en este programa no tocar esa parte de la religión, porque obviamente dice, bueno, yo tengo la explicación, mi explicación, y la persona que está escuchando, que son, qué sé yo, que son rosacruces o que son espiritistas, tienen su significado, tienen su propio concepto. Dice, ah, bueno, mira, fíjate, lo que le pasó a él fue taca, taca, taca, y te pueden llamar. Pero ¿sabes qué? Esto es un programa del cual usted lo puede hacer, usted puede hacer la polémica. Para mí fue cosa del demonio. Para el espiritista va a decir, ah, no, eso lo que vio él fue un espíritu. El tipo en persona estaba ahí, cosa que yo no creo. Pero bueno, a ver, otra experiencia así media... espérate, antes de eso, el día siguiente, que tenías que ir a la radio, que estaba de noche, que tenías que ir al baño. No podía ir, tenía terror de hacerlo. ¡Claro! Tenía terror de hacerlo porque ya me había dado cuenta de que algo había pasado. ¿Tú sabes qué hubiese hecho yo? Uh-huh. Me llevo un potecito y hubiese hecho pipí en el potecito. Bueno, fíjate, yo estuve a punto de hacer eso, pero tuve que ir abajo al parqueo orinando. Ah, arriba, okay. De un carro que decía Steve Bocarra. Sí, no, lo que pasa es que yo entiendo, los potes tienen una boca muy chiquita. Gracias, hermano. Usted es muy amable. Él conoce las medidas. Yo digo por las medidas técnicas. No. Yo digo por la cubana. Por tu barigarta muy grandota y tú sabes. Si tiene una semana saliendo con ella, o por lo menos un día, yo digo, pero ya tiene mucho tiempo. Entonces no, yo creo que. Ya llevamos años. Ah, sí, pues sí. A ver, cuéntame otra historia así de esa que te recuerdes. Mientras tú estás pensando en una, y tú también estás pensando en otra, que ya te voy a poner, yo te voy a hablar una que me pasó hace poquito. Llegó un amigo mío guatemalteco, dueño de Guatelinda, allá en California, y el hombre me dice, hazme el favor, chico, llévame al aeropuerto. Y yo digo, claro. Eran las 12 de la noche, entonces me dice, pero yo tengo que salir, tengo que estar a las 3 de la mañana allá en el sitio. Pero puedo llegar a las 4, allá en el aeropuerto. Y bueno, perfecto. Entonces, si quieres apagas el aire acondicionado, que hace frío aquí. Y entonces, fíjate esto. Cuando yo llego, eran exactamente las 3 de la mañana, que es un horario, por cierto, muy fuerte para las personas que creen en estas cosas, el espiritismo y la cosa. Dicen que a esa hora el enemigo se sale pues a hacer daño. Y salen las brujas y tal, la cantidad de cosas que, bueno, que cada quien tiene su creencia. Muy bien, lo único que te puedo decir es que a las 3 de la mañana, cuando yo estaba ahí hablando de los modismos del puertorriqueño, porque yo como a través del programa mío venezolanismo.net, vengo yo y le digo al puertorriqueño, escucha esto, tú sabes que la forma de ustedes hablar del boricua es tan, y cuando digo así veo una cosa blanca, no era negra, blanca, que salió de la parte izquierda de él así y cruzó y pasó por el amigo mío, el guatemalteco este, Rubén Umaña, y veo la cosa blanca y hago así y yo me quedo impresionado de la cosa y Rubén ve que mi cara, ¿no? Y yo no digo nada y viene el puertorriqueño y dice, yo sí lo vi, una cosa blanca que salió de aquí para allá. ¿Qué te parece? Eso pasó hace poquito. Eso me parece a mí. ¿No era el mismo productor de Six Sense, no? Bueno, entonces la cosa es, yo sé que mucha gente, obviamente, toda la gente que está inscrita está suscrita al podcast, obviamente cree o le están pasando por por situaciones. Yo no que sea pesimista, lo que pasa es que tú sabes, a mí me gusta siempre ponerle un poco de alegría a las cosas. No, fíjate que hay mucha gente que está en este momento sufriendo y están escuchando el podcast. Uh-huh. Y ellos quieren solución. Sufren porque le están saliendo cosas. Y dice, ¿qué es lo que me está pasando? Me molestan. Víctor Abad, que nos habló hace poquito, no puede dormir con la luz apagada. Yo tampoco. ¿Ah, sí? Yo siempre duermo con luz encendida, pero no por miedo. Lo duermo porque a mí me gusta levantarme y poder ver dónde estoy. Yo siempre tengo una luz pequeña. Yo necesito ver dónde estoy. Yo tengo que apagarla totalmente. Yo inclusive voy caminando hacia el baño con la luz totalmente oscura y me voy al baño así mismo.